esta última lección se va a titular La unión transformativa según Santa Teresa de Jesús. Es el complemento. Haber dado todo un cursillo sobre San Juan de la Cruz y no hablar de Santa Teresa, en contrasentido, se complementan mutuamente. Son los dos grandes místicos que tiene la Iglesia, ¿eh? Santa Catalina de Siena les puede hablar de tú, ¿eh? Era también de Santura. Pero una pareja tan grande, tan soberana, tan sobrenatural como San Juan de la Cruz y Santa Teresa, en toda la historia de la Iglesia no se encuentra. Son maravillosos. Y en mística, desde luego, son los grandes maestros. Los dos son doctores de la Iglesia. No solamente él, sino también ella, como están los dos. Por cierto, que costó Dios y ayuda. Hasta Pío XI, que era ya del pleno siglo XX, le pidieron que declarase a Santa Teresa doctora. Y después de muchas deliberaciones, contestó con dos palabras nada más. Obstat sexus. Es un obstáculo el que es mujer. Pero Pablo VI dice, acabó, ya se acabó y la nombró doctora de la Iglesia. Y hizo muy bien, porque naturalmente merece ser doctora de la Iglesia y doctorísima. Y ya saben ustedes que hay muchas imágenes de la santa que la ponen un bonete de doctora, claro, pero no merece, era una gran doctora. Y influyó muchísimo en San Juan de la Cruz, ¿eh? San Juan de la Cruz sobrevivió a Santa Teresa. Santa Teresa murió en 1582, cuando tenía 67 años. Y San Juan de la Cruz murió en 1591, 9 años después. Este año se cumple el centenario, el cuarto centenario. El día 14 de diciembre de este año se cumplirán 400 años de la muerte de San Juan de la Cruz en Úbeda. Sobrevivió 9 años. Y en esos 9 años tuvo tiempo de leer todas las obras de Santa Teresa. Y antes ya había hablado con ella muchísimas veces, había tenido relaciones íntimas con ella en cuanto el alma de Santa Teresa la conocía perfectísimamente. Por si algo faltara cuando a Santa Teresa la nombraron priora de la Encarnación por orden del Papa, que no la votaron las monjas, pero mandó que fuera Santa Teresa a hacerse cargo y pasó aquel lío tan terrible cuando constantemente se pegaron, algo de miedo. Y resulta que entonces ella, la priora de la Encarnación, por obediencia, que obedecía en el acto, nombró confesor del convento nada menos que a San Juan de la Cruz. Y ella de la Seña Prioral y él en el confesionario armaron una revolución. Y sin embargo, ¿para qué vienen ahí? No logró descalzar a la Encarnación. Terminado su priorato, se volvió a la descalcé, a San José, y continuó con sus fundaciones. No lo logró. Hizo una gran revolución, ¿eh? Porque aquello era un gallinero y la convirtió en un convento. Pero no consiguió que se pasase. Se han pasado ya, ahora ya lo están. Ahora se han pasado ya. Pero en pleno siglo XX, hace 40 o 50 años, se han pasado y son descalzados ahora. Y en esos momentos, en que ha habido otra división en el Carmelo, pues resulta que San José de Ávila y la Encarnación de Ávila, juntamente con los de Cerro de los Ángeles y demás, están en el grupo de las llamadas de la Madre Maravilla, o sea, de las que han querido restaurar las constituciones de Santa Teresa. Si no se han metido en camisa de varas, no han hecho más que restaurar las constituciones antiguas de las Santa Teresa, de las auténticas, y el Papa les ha dado la razón. Pero ya ustedes, son 80 y tantos conventos nada más, ¿eh? Los de la Madre Maravilla, hasta 400 y pico que hay de más, que no. Por influencia de los hombres tienen la culpa, los reyes. Bueno, pues resulta que vamos a hablar de San Juan de Santa Teresa para como complemento de San Juan de la Cruz. Por cierto, que San Juan de la Cruz tenía un pequeño talequillo en el que guardaba un tesoro, un montoncito de cartas de Santa Teresa. Aquello hubiera sido un tesoro. Y resulta que, precisamente por un acto de abnegación, teniendo miedo de que tuviese un poquito de apego a aquello para que vea lo consecuente que era con su doctrina de nada, un día las quemó. Una lástima. Quemó las cartas de Santa Teresa. Hizo un sacrificio tremendo, porque para él era un sacrificio, pero lo hizo. Pero no importa, quemó las cartas, pero él sabía cómo pensaba Santa Teresa. Pensaba él igual que ella, y en sus obras, San Juan de la Cruz dice, por ejemplo, hablando del éxtasis, en eso no voy a decir nada, porque ha hablado muy bien nuestra madre Teresa de Jesús. No dice Santa Teresa, porque no está la canonizada todavía, pero dice, nuestra madre Teresa de Jesús ha hablado tan bien, que de esto yo no voy a decir nada. O sea que eso se metía Santa Teresa. Están los dos totalmente identificados. Van ustedes a ver como la doctrina de Santa Teresa, porque yo no puedo repetir toda la doctrina de Santa Teresa desde el principio hasta el fin, y me he fijado en la cumbre, en la unión transformativa según Santa Teresa para coincidir con San Juan de la Cruz, y verán como efectivamente, aunque las palabras son distintas, la galanura literaria de Santa Teresa no la tiene San Juan de la Cruz. Santa Teresa es fenomenal, es una figura literaria de España, está en el catálogo de los modelos de escribir en castellano, Santa Teresa. Bueno, pues resulta que el estilo literario es muy distinto, pero la doctrina es exactamente la misma. Verán ustedes. Para hablar un poquito antes de lo que es la unión transformativa según Santa Teresa, vamos a ver lo que nos dice un poquito antes ya, ¿eh? porque un poquito antes se remonta a unas alturas tremendas. Y en las quintas moradas, cuando describe lo que ella llama la oración de unión, tiene conceptos místicos elevadísimos, Santa Teresa. Después, en las sextas moradas, mucho más todavía. Y en las séptimas, el matrimonio espiritual, la unión transformativa. Vean lo que dice ya en las quintas moradas. Por eso les he dicho más de una vez a ustedes, que yo conozco bastante bien a Santa Teresa, creo. El padre Llamera, entre paréntesis, no sé si voy a decir eso, pero el padre Llamera, Marcelino Llamera, un gran teólogo y un hombre de Dios, un mariólogo, el mejor de España, el número uno en mariología, pues ese me hizo la crítica de la teología de la perfección, me quiere mucho, hizo una crítica extraordinariamente elogiosa, y decía entre otras cosas, y eso me hizo sonreír, el padre Arroyo se sabe a Santa Teresa de memoria, entendimiento y voluntad. De memoria, creo que no, pero de entendimiento y voluntad, sobre todo de voluntad, efectivamente, me sea Santa Teresa de voluntad. Pues vean, eso es lo que dice Santa Teresa en las quintas moradas, y por eso les he dicho que las quintas moradas ya es una santidad canonizable, ya, ¿eh? Hay santos de muchas categorías. En las quintas moradas ya era una santidad canonizable. De tercera categoría quizás, pero canonizable. En las sextas de segunda categoría y en las séptimas de primerísima categoría. Pero ya son canonizables los de la quinta. Miren lo que les pasa a los de la quinta, según Santa Teresa. Oración de unión. La oración de unión es un grado de oración contemplativa en el que todas las potencias interiores están cautivas u ocupadas en Dios. En el recogimiento infuso, que es la primera oración contemplativa, solamente quedaba cautivado el entendimiento. Están recogidos ya. En la quietud quedaba cautivada también la voluntad. En la oración de unión quedan cautivas todas las potencias interiores, incluso la memoria y la imaginación. Solo quedan libres, aunque imperfectamente, los sentidos corporales externos, que quedarán cautivos también al sobrevenir el siguiente grado de oración, que es la unión extática. En este solo detalle, aparte del grado de intensidad de la luz contemplativa, se diferencia de esta oración de unión, el éxtasis. La intensidad de la experiencia mística que produce la oración de unión en la quinta morada es indecible. Es incomparablemente superior a la de los grados anteriores, hasta el punto de que tiene sobre el mismo cuerpo una influencia profunda, rayana en el éxtasis, estar a punto de caer en el éxtasis ya, cuando tiene la oración de unión. Los sentidos exteriores, sin perderse del todo, acusan fuertemente la sublime elevación del alma que casi los desampara y abandona. Comillas, habla Santa Teresa. Estando así el alma buscando a Dios, siente, con un deleite grandísimo y suave, casi desfallecer toda, con una manera de desmayo que le va faltando el luelgo y todas las fuerzas corporales, de manera que si no es con mucha pena, no puede aún menear las manos. Los ojos se le cierran sin quererlos cerrar, o si les tiene abiertos, no ve casi nada. Ni si lee, acierta a decir letra, ni casi atina a conocerla bien. ¿Ve que hay letra? Pues como el entendimiento no ayuda, no la sabe leer, aunque quiera. Oye, mas no entiende lo que oye. Así que de los sentidos no se aprovecha nada, si no es para no acabarla de dejar a su placer, y así antes le dañan. Hablar es por demás, que no atina a pronunciar palabra, ni hay fuerza aunque atinase para poderla pronunciar, porque toda la fuerza exterior se pierde y se aumentan las del alma para mejor gozar de su gloria. El deleite exterior que se siente es grande y muy conocido. Esta oración no hace daño por larga que sea. Lo creemos. No hace daño por larga que sea. Horas enteras. La oración de unión se resiste horas enteras y les parece que va a pasar más que un momento. Ella misma dice que en una ocasión estaba en nuestro convento de dominicos de Ávila, Santo Tomás de Ávila. Iba continuamente allí, que se confesaba con un dominico de allí. Bueno, pues resulta que entró en el éxtasis allí, aquello fue en el éxtasis, pero resulta que cuando salió del éxtasis, y espantéme mucho oyendo el reloj, que vi que habían pasado 2 horas y no se había dado cuenta. Están en el cielo ya, se dan cuenta. En otros lugares de sus obras expone Santa Teresa las principales características de esta sublime oración, que son las siguientes. Primera, ausencia total de distracciones. No se distraen, en absoluto. Están totalmente cogidas por Dios ya. Por estar embebidas en Dios todas las potencias del alma, están todas las potencias. Si faltase la memoria, por ejemplo, se distraerían, pero como están todas cogidas, no se distraen. Certeza de haber estado el alma unida con Dios, aún después de pasado el fenómeno contemplativo. Tiene certeza absoluta, acá está con Dios. Si la contradicen, ella calla. Obedece y calla. Pero yo os equivocáis vosotros. Aquello era Dios. No sabéis qué aquí. Ausencia de cansancio, por mucho que se prolongue esta oración. el alma se siente bañada en una dulcísima paz que la llena de suavidad y deleite. Esas son las quintas moradas. Y a Rayana ya en las sextas moradas, a punto de pasar a las sextas moradas. Porque entre esta oración y lo de las sextas moradas, no hay más que los sentidos corporales, es tan intenso lo que siente ya el alma, que ya no pueden resistirlo y desfallecen bien al éxtasis. Unión extática, esto es lo de las sextas moradas. Es imposible recoger aquí, ni siquiera en resumen, las maravillosas doctrinas que expone Santa Teresa en los 11 largos capítulos de las sextas moradas de su genial castillo interior. Basta decir que en ellas describe de manera inimitable la llamada unión extática, en la que el alma, herida profundamente del divino amor, llega hasta perder el uso de los sentidos al experimentar un deleite intensísimo que supera sus fuerzas corporales. No lo resiste. El éxtasis, en lo que tiene de fenómeno exterior, no es sino una suerte de desmayo, una especie de desfallecimiento de los sentidos corporales, incapaces de resistir el peso inmenso de gloria que experimenta el alma, bañada en deleites intensísimos del todo celestiales y divinos. Piensa San Juan de la Cruz, que cuando experimenta eso, sienten como, ahora lo explicaremos cuando hablemos de eso que llaman toque sustancial. Un momento, de enseguida. La santa describe en estas sextas moradas las diversas luces y comunicaciones divinas que el alma recibe. Habla del místico desposorio espiritual, no matrimonio todavía, desposorio. Desposorio era una promesa de matrimonio, pero no matrimonio todavía. Matrimonio viene después. Desposorio espiritual. Y de las grandes favores y terribles pruebas que la preceden y siguen, entre las que figura la larga y espantosa noche del espíritu con las que va quedando el alma del todo renovada y transformada como última disposición para entrar en la séptima y última morada, en la que quedará del todo deificada y hecha una sola con Dios por el amor. Hecha Dios por participación, que nos dice ya ayer San Juan de la Cruz. Entre los favores que el alma recibe, ahora voy a hablar de eso que iba a insinuar, entre los favores que el alma recibe en estas sextas moradas figuran los misteriosos toques sustanciales, divinos, imposibles de imaginar por los que no los hayan experimentado. Dicen los que lo hayan experimentado, yo me he encontrado con algunos, hay muy pocas ya de esa talla, pero alguna hay. Dicen que es como una especie de, el toque sustancial es como una especie de una sacudida eléctrica que dura un instante nada más, pero que las afecta totalmente todo, el alma y el cuerpo totalmente, de una manera tan intensa, y dice San Juan de la Cruz, que hasta en los últimos artejos de los dedos de las manos y de los pies sienten a Dios. En los dedos de las manos y de los pies, en todo el cuerpo. Una sacudida eléctrica terrible, el toque sustancial. ¡Qué miedo! Hay almas que lo sienten. Santa Teresita, lo experimentó también, Santa Teresita. Para que luego me vengan a decir que Santa Teresita no fue mística, fue una mística fenomenal, Santa Teresita. Lo que pasa es que la llevaba el Señor por otro camino, la llevaba por el don de piedad, que no es tan contemplativo, pero que fue una mística fenomenal. Estando haciendo el Vía Crucis en el coro, sintió al serafín que atravesaba su corazón. Fue transverberada, lo dice Santa Teresita, fue transverberada, igual que la Santa, igual que la de Ávila, la del Liceo, transverberada, haciendo el Vía Crucis en el coro. Y dice ella, si hubiera durado un instante más, me hubiera muerto, no lo hubiera resistido. Debió de ser un toque sustancial. Esa sacudida que, si dura un instante más, se muere, no lo resiste. Y a mí me asusta una cosa que les voy a decir ahora. En el cielo, el toque sustancial será permanente. Dios, esa sacudida eléctrica que dura un instante nada más en este mundo, allí será permanente. Porque sabemos que la visión beatífica consistirá en hundirnos en la esencia misma de Dios. La única manera de ver a Dios es hundirnos en su ciencia, porque es su esencia. Porque si no fuese así, no le podríamos ver. Si Dios se colocase a una distancia como este micrófono, a una distancia de centímetros, no le podríamos ver. Porque entonces ya necesitaríamos un aspecto intelectual, una idea. Y en una idea no cabe Dios. Dios no cabe más que en una idea infinita, que es el verbo. Ahí sí que cabe, pero en ningún otro sitio. Si se nos pone delante Dios, no le veremos. Entonces, para verle, y es de fe que le veremos, porque es de fe que está en la escritura, que le veremos, nos tendremos que hundir en la propia esencia divina. Contacto sustancial. Ese toque sustancial que nos acaba de decir Santa Teresa, permanente. Miren, me asusta eso. No sé si debía decir lo que voy a decir, pero lo digo porque pueden ustedes también ayudarme un poco. Hace 2 años tenía yo una gran preocupación con el cielo. Ahora saben ustedes que me lo resolvió la Virgen de Lourdes. Por el día. En el cielo habrá una apertura de mente tan grande de gente que no podremos ni morir ni mover. Ella me lo hizo ver claramente, después yo lo pensé mejor, que en el cielo estaremos antísimos. Porque el cielo es Dios, hijos míos. Si el cielo no es un lugar, el cielo es Dios. Y como Dios es inmenso, nos hundiremos en la inmensidad de Dios y por consiguiente estaremos anchísimos. Todos en primerísima fila, todos, no habrá segunda fila, todos en primerísima fila. Pero unos participando mucho más intensamente que otros, según el grado de su caridad, pero en primerísima fila, en contacto sustancial, total, con la esencia misma de Dios. Bueno, me asusta esto, me asusta. Dentro de 8 días, si Dios quiere, la semana que viene, o los primeros días de la otra semana, pienso ir a Lourdes, como todos los años. A ver si la Virgen me resuelve ese problema, porque me angustia, ¿eh? Tengo miedo de ir al cielo. No sé si lo vamos a resistir. Pues sé que el cielo es eterno, esto es de fe. Es de fe, es eterno, que no terminará jamás. Y la eternidad es un atributo divino, propio del ser infinito. ¿Vosotros participando en un atributo divino del ser infinito? Millones y millones de siglos, mientras transcurren el tiempo, millones y millones de siglos, que allí no hay siglos, sino más que un instante eterno. El reloj parado. El tiempo es el reloj andando. Y va sucediéndose las horas. La eternidad es el reloj parado. En ese instante que entremos ahí parado. Pero durará eternamente. Mientras Dios sea Dios, nosotros estaremos en el cielo. Me asusta eso. Me aplasta. Me asusta. A ver si lo resuelve la Virgen de Lourdes. Porque es terrible esto. Esa sacudida terrible, eterna. Por eso son ciertos, ¿no? Para que vean lo que nos espera. Toque sustancial eterno. Eso es el cielo. Imposibles de imaginar por los que no lo hayan experimentado. Las heridas de amor, otro fenómeno que se dan en las sextas moradas. Los grandes impulsos o ímpetus que ponen al alma fuera de sí. Los raptos y los vuelos del espíritu, junto con las visiones y locuciones, que eso ya no es necesario, ¿eh? Las visiones y locuciones no son necesarias. La Santa Teresa las tuvo enormes, pero no, eso no es necesario. Eso puede ser llegar a la cumbre sin haber tenido ninguna visión ni ninguna revelación, en absoluto. Y hasta es conveniente que no se tenga. Hasta es conveniente. Son peligrosos. Todo lo expone maravillosamente Santa Teresa al describir este sublime grado de oración. Y ahora viene la séptima morada, la última transformación. Santa Teresa comienza la exposición de las séptimas moradas con las siguientes palabras. Os parecerá, hermanas, que está dicho tanto en este camino espiritual que ya no es posible quedar nada por decir. Harto desatino sería pensar esto, pues la grandeza de Dios no tiene término, tampoco la tendrán sus obras. Por mucho que crezca, no llegaremos nunca a la infinitud de Dios y por consiguiente arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. La unión transformativa es el último grado clasificable. Pero por encima de la unión transformativa Dios sabe lo que hay que hacer, hasta llegar al infinito. En esta morada se verifica el llamado matrimonio espiritual entre Dios y el alma, conocido también con el nombre de unión transformativa, en la que el alma se une tan íntima y estrechamente con Dios, que queda enteramente deificada, hecha Dios por participación, como dice San Juan de la Cruz. De manera semejante a como el hierro, introducido en un horno de fuego, queda incandescente y resplandeciente como el mismo fuego. Esta sublime transformación en Dios, que sin embargo no ha de entenderse en sentido panteísta, como fusión de sustancias, sino como entrañable fusión de amor, produce en el alma unos efectos admirables de santificación, que es preciso leer directamente en el capítulo tercero de estas séptimas moradas, uno de los más sublimes de cuantos brotaron de la pluma de la gran doctora mística Teresa de Jesús. Pues para que vean algo de lo que dice Santa Teresa de Jesús en ese tercer capítulo de las séptimas moradas, aquí tengo un pequeño resumen en mi Teología de la Perfección, y vamos a ver cómo vive un alma cuando ha llegado a aquella altura, la vida de un alma transformada, a ver cómo vive, para que vean hasta dónde podíamos llegar, porque después la consecuencia final que voy a sacar, esa sí que puede ser que sea lo más importante que llegue en este año, la consecuencia final que venga. Pero veamos primero los efectos que produce la unión transformativa en los que han llegado ya, en los que la viven. El capítulo tercero de las séptimas moradas es uno de los más admirables que brotaron de la pluma de la mística doctora. He aquí un breve exposición sistematizada del genial capítulo. Primero, muerte total del propio egoísmo. Se acabó para ser. El yo ha muerto. Muerte total del propio egoísmo. San Francisco de Sales solía decir sonriendo que el egoísmo muere un cuarto de hora después de la muerte. Tan metido lo tenemos todos en nuestras entrañas. ¿Recuerdas a propósito? Una anécdota muy curiosa de Santa Teresita del Niño Jesús. No sé si ya le he contado alguna vez, pero sí, por si acaso la voy a contar ahora. Era muy pequeñita todavía. Tenía 4 o 5 añitos nada más. No era monja ni mucho menos, claro. Resulta que fue un día a la casa de sus tíos, y sus tíos en Lisieux le regalaron dos anillos. Dos anillos, serían dos baratijas, pero dos baratijas, pero sí, dos anillos, exactamente igual a los dos. Y allí se puso contentísima. Mire, uno para mí y otro para Celina. Celina era su hermanita, la que más quería, porque era casi de su misma edad. ¡Qué contenta, qué contenta! Salió de la casa saltando, brincando, como brincan los niños, y al llegar a su casa, resulta que ya no llevaba escudo. Había perdido uno. Por el camino había perdido uno. Se estuvo registrando todo y no encontró más que uno. Y dijo, ¡ay, qué pena! He perdido el anillo de Celina. Eran los dos iguales, pero perdió el de Celina, el suyo no, claro. Para que vean cómo tenemos el egoísmo metido, Hasta en una niña tan pequeña. Había perdido el de Celina, el suyo no. Ella no cuenta, ¿eh? Es la plena realización de aquellas palabras de San Pablo. Ya estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Escuchemos a Santa Teresa. Comillas. Ahora pues, decimos que esta mariposica ya murió, la mariposica que volaba, ya murió, con grandísima alegría de haber hallado reposo, y que vive en ella Cristo. Veamos qué hace, qué vida hace, o qué diferencia hay de cuando ella vivía, porque en los efectos veremos si es verdadero lo que queda dicho. A lo que yo puedo entender son los siguientes. El primero, un olvido de sí, que verdaderamente parece que ya no es, como queda dicho. Toda está de tal manera que no se conoce ni se acuerda de ella para nada, ni de que debe haber cielo, ni vida, ni honra, porque toda está empleada en procurar la honra de Dios. Que parece que las palabras que le dijo su majestad hicieron un efecto de obra, que fue que ella mirase por sus cosas las de él, que él miraría por las de ella. Se olvidan por completo. Ya no se preocupa más que las cosas de Dios. Las suyas no les interesa. El cielo, si no les importa. Dios. Segundo, la gloria de Dios, única preocupación, claro, consecuencia de eso. De esta muerte total al propio ser, al propio yo, tiene que seguirse inevitablemente un hambre y sed devoradora de la honra y gloria de Dios, que constituye su única preocupación. Y así, comillas, palabra de Santo Teresa, de todo lo que puede suceder, no tiene cuidado, sino un extraño olvido, que como digo, parece que ya no es, ni querría ser en nada, nada. Si no es para cuando entiende que puede haber, por su parte, algo en que acreciente un punto de gloria y honra de Dios, que para esto pondría muy de buena gana toda su vida. Hermano, no me interesa. Cae un rayo. Ha matado una mosca, pues mañana la enterraremos. No se preocupaba de nada, en absoluto, nada. Dios, hermanos. Es la realización del ideal cristiano. Y al fin y al cabo, esto es lo que debíamos hacer todos los cristianos. Como vimos en la primera parte de nuestra obra, la glorificación de Dios constituye el fin último, absoluto, y la única razón de ser de la creación entera. Dios ha creado la creación para su gloria, ya lo explicamos bien largamente. Hemos nacido ante todo y sobre todo para glorificar a Dios. ¿Yo para qué nací? Para salvarme. Mentira. Eso que dice San Pedro a los Reyes es mentira. Yo lo he predicado muchas veces porque a la gente del mundo hay que decirles eso, y a ver si conseguimos al menos salvarlos. Otra cosa no se conseguirá. Pero no es verdad. No hemos nacido para salvarnos, hemos nacido para glorificar a Dios y mediante esto salvar el alma, como dice San Ignacio de Loyola. Mediante esto. ¿Para qué fin fue creado el hombre? Dice el catecismo cuando estudiamos de pequeñitos. Para conocer, amar y alabar a Dios en esta vida y después verle y gozarle en la otra. Para conocer, amar y alabar a Dios en esta vida. Para eso hemos nacido. Hemos nacido ante todo y sobre todo para glorificar a Dios. Nuestra misma salvación y la felicidad eterna constituyen un fin secundario, enteramente subordinado y dependiente de la gloria de Dios. Por consiguiente, hasta que se logre plenamente esta subordinación de lo secundario a lo principal, no puede decirse que se haya logrado plenamente el ideal cristiano, ni siquiera el ideal de una pura criatura. Solo en las alturas de la unión transformativa se realiza este ideal, en la medida posible en esta vida. Solo mora en este monte la honra y gloria de Dios, escribió San Juan de la Cruz. Es el al maiorem dei gloriam de San Ignacio de Loyola, que constituye la obsesión única de todas las almas transformadas. Esta caridad ardiente y esta perfectísima pureza de intención dan un valor inmenso al más pequeño acto realizado por estas almas endiosadas. San Juan de la Cruz llega a decir, y se comprende a la luz de la teología, que no hay exageración en sus palabras, que el alma merece más en uno solo de estos actos que en todos los que había realizado en toda su vida junta antes de llegar a este grado. miren ustedes, comillas, habla San Juan de la Cruz. Y esta es la operación del Espíritu Santo en el alma transformada en amor, que los actos que hace interiores es llamear, que son inflamaciones de amor, en que unida a la voluntad del alma, ama subidísimamente, echa un amor con aquella llama. Y así, estos actos de amor del alma son preciosísimos, y merece más en uno, y vale más que cuanto había hecho durante toda su vida sin esta transformación, por más que ello fuese. Lo dice en la llama, capítulo primero, número 3. ¿No lo has dicho ustedes 100 veces? Que la caridad del termómetro no sube más que por los actos penitentes. Imagínense que uno tiene 100 grados de caridad. Hasta que no haga el grado 101, no subirá al 101. Pero cuando llega al 101, en ese momento ha reunido mayor caudal de gracia que en toda su vida junta. Porque en toda su vida junta había reunido 100 y ahora ya tiene 101, más que en toda su vida junta. Explícame exactamente. Tercero, un gran deseo de padecer, pero fíjense, un gran deseo de padecer, pero sosegado y tranquilo, enteramente subordinado a la voluntad adorable de Dios. Hermosos, escuchen. La cruz ha constituido siempre una verdadera obsesión en las almas auténticamente enamoradas del divino Redentor, no hay más que haberle clavado en la cruz. El heroísmo de Jesús crucificado, le subyuga y arden en deseos de crucificarse con él. Ahora bien, cuando el fuego del divino amor no se ha apoderado todavía de lo más hondo y entrañable del espíritu, la llama chisporrotea y lanza hacia afuera centellas encendidas, penitencias extremosas, locuras de amor, etcétera, etcétera. Pero cuando el amor divino se ha apoderado totalmente del alma, hasta lo más íntimo y profundo de ella, la llama ya no chisporrotea. El alma se ha convertido en brasa, mucho más saliente que antes, mucho más ardiente, pero sosegada y tranquila, sin aquel alboroto anterior. Ahora se comprenden las palabras de Santa Teresa, escuchen, comillas. Lo segundo, un deseo de padecer grande, mas no de manera que era inquiete como solía, porque es en tanto extremo el deseo que quedan a estas almas de que en todo se haga la voluntad de Dios en ellas, que todo lo que su majestad hace, tienen por bueno. Si quisiera que padezca, enhorabuena. Si no, no se mata como antes se mataba. Soy vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero. Dadme consuelo, dadme trabajo, dadme todo lo que quieras. No prefiero una cosa más que la otra. Ya no prefieren el dolor, mire usted qué cosa es. Antes lo preferían con toda su alma, ¿no? Si quieren dolor, pero si quieren cosa, lo que ellos quieran. Porque lo único que me interesa es la voluntad de Dios. Dios. Han superado ya a todos. Es la percepción clara e instintiva del verdadero valor y jerarquía de las obras. El sufrimiento sobrellevado por amor a Dios es altamente santificador, sin duda alguna. Pero mucho menos que el cumplimiento perfecto de la voluntad adorable de Dios. Entre la gloria de Dios y la voluntad de Dios permanece la voluntad. Y eso lo explico muchas veces también. La voluntad de Dios se identifica con su propia esencia. Dios no tiene voluntad, sino que es voluntad. Es su propia esencia. En cambio, la gloria de Dios es el resplandor de Dios hacia afuera. Por consiguiente, es algo extrínseco a Dios. Vale muchísimo más la voluntad de Dios que está dentro que el resplandor de la gloria de Dios que está afuera. Lo que pasa es que el último fin del hombre es glorificar a Dios, pero no la gloria externa de Dios, sino gloria, Dios glorificado. Dios glorificado. Ese es el último fin. No la gloria de Dios, sino Dios glorificado. Porque si fuese la gloria de Dios, sería algo extrínseco a Dios y no es posible. Es Dios glorificado el último fin del hombre. Por encima de su último no hay absolutamente nada. Ni siquiera la misma gloria de Dios. Por encima de la voluntad no hay ni la gloria de Dios. Si por un imposible pudiese darse el absurdo de poder emprender una gran obra gloria de Dios contrariando su divina voluntad, habríamos de renunciar en el acto a glorificarle en aquella forma para no apartarnos un punto de su divina voluntad. Por eso los santos hubieran renunciado en el acto a las más sublimes hazañas o empresas emprendidas por la divina gloria, si se hubiera manifestado claramente en contra de la voluntad adorable de Dios. Por ejemplo, en virtud de la obediencia debida al legítimo superior. Por encima de la voluntad de Dios no hay nada, ni la gloria. La voluntad de Dios no. Porque Dios quiere eso. Gozo, dolor, dolor. Pero ya no prefieren. Antes preferían el dolor, ahora ya no. Prefieren la voluntad, a que sea. Una maravilla. Cuarto, gozo en la persecución. Oh, esto es sobrenatural, esto. No se puede dar en el orden natural esto. Miren, yo estoy tan enamorado de Santa Teresa, les voy a decir esto porque, aunque es una cosa que se refiere a mí, les puede ser útil a ustedes también. Yo estoy tan enamorado de Santa Teresa porque ella me conserva la fe. Mire si es gorda la cosa. Yo no creo porque crea Santa Teresa, entonces mi fe no sería teologal, habría perdido la fe teologal. Yo creo porque Dios ha revelado las verdades de la fe. Lo creo por el sentido teologal de la fe, porque Dios lo ha revelado. Pero Santa Teresa me confirma en la fe, porque eso que yo creo ella lo vivió. Y como esta mujer se hubiera dejado quemar viva antes que decir una pequeña mentira, cuando dice que experimenta a Dios, que hámelo dicho el Señor, eso es verdad. Confirma la fe, Santa Teresa. A mí me la confirma, porque ya les he dicho muchas veces que el demonio me asalta por ahí. No me tientan otras cosas, pero en la fe, es la tentación propia de los que estamos aficionados a la teología, porque la teología nos descubre misterios, nos descubre cosas incoherentes, cosas que no pegan, que tal y cual, llenos de oscuridades, y el demonio, ves tú, como si esto no pega, si esto no puede ser verdad, si no, nada. Y enseguida cuando me acuerdo de Santa Teresa, es verdad, Santa Teresa me confirma la fe, no sé si recuerda algo, señor. Por eso yo la quiero tantísimo. Creo porque lo ha revelado Dios, pero me lo confirma Teresa de Jesús. Esto les puede solucionar a ustedes también. Gozo en una persecución. Tolerar la persecución en silencio por amor de Dios es ya una obra muy grande de virtud. Tolerarlo ya está bien. Pero gozarse en ella, considerarse feliz en ella, bendecir a Dios y amar con predilección a los que nos persiguen y calumnian, eso ya es el colmo del heroísmo y de la santidad. A estas sublimes alturas se han remontado las almas transformadas. Santa Teresa se frotaba las manos de contento cuando se enteraba de que la calumniaban. Se llegó a entender que había un procedimiento infalible para conquistar su simpatía y predilección, insultarla, humillarla de alguna manera. He aquí cómo describe lo que ella tan heroicamente practicaba. Comillas. Tienen también estas almas un gran gozo interior cuando son perseguidas, con mucha más paz de lo que queda dicho, y sin ninguna enemistad con los que le hacen mal o desean hacer, antes les cobran amor particular. De manera que si los ven en algún trabajo, los sienten tiernamente, y cualquiera tomarían para librarles de él, y encomiéndalos a Dios muy de gana, muy de corazón, y de las mercedes que les hace su majestad, holgarían perder porque se las dijese a ellos, porque no ofendiesen a nuestro Señor. Lo que les duele no es las calumnias que les hacen contra ellos, si eso se alegra. Lo que les duele es que, claro, cuando calumnian a aquellos están pecando, están ofendiendo a nuestro Señor, y eso es lo que quisieran evitar, para que no ofendan a Dios. Señor, quítame esto que me das y dáselo a ellos, para que no te ofendan. ¡Oh! Es el colmo del amor de Dios, del amor del prójimo, todo junto, una cosa maravillosa. Estas últimas palabras nos dan la clave para entender este sublime heroísmo. En definitiva, es el amor de Dios lo que aquí prevalece, como en todo lo demás que estas almas hacen. Esas persecuciones y calumnias no les afectan personalmente en nada. Antes se gozan y recrean en ellas. Lo único que sienten es que sus enemigos ofenden con ellas a Dios. Y para evitar esta ofensa divina, con gusto les cederían algunas de las mercedes que Dios les hace a una trueque de quedarse sin ellas. Es el amor de Dios y del prójimo llevado hasta el último extremo de cada bien de imperfección. Quinto. Celo ardiente por la salvación de las almas. Claro. Santa Teresa describe en este párrafo un fenómeno sorprendente. Antes de llegar a estas alturas, apenas tenían estas almas un deseo más vehemente que el de morir para volar al cielo. Que muero porque no muero. Ahora, en cambio, mil veces por encima del deseo de morir, prevalece el deseo de servir a Dios y salvarle almas al precio que sea. Quisieran vivir largos años, hasta la fin del mundo, dice Santa Teresa, en otra parte, vida 37.2, para servir a Dios y emplearse enteramente en el servicio espiritual del Padre. ¡Qué maravilla! Ya no desean morir, desean seguir viviendo para seguir trabajando por el Señor. Porque han caído en la cuenta que en cuanto se mueran y van a ir al cielo, ya no podrán trabajar por el Señor. Pues parece que ya no podrán trabajar, vayan sin trabajo, no serían aventurados, pero ya no podrán sufrir por el Señor, eso ya no. Y esta ansia que tienen por hacer al Señor el sufrimiento, como prueba de su amor, que tienen miedo de ir al cielo, en este sentido que acabo de decir. La inmensa mayoría de la gente, el 99.5%, también desean vivir hasta la fin del mundo, pero por otro capítulo completamente distinto, porque no tienen ni idea. Sí, sí, la gente quiere no morirse nunca. ¡Uy, morir, dolor, para siempre! Pero es porque no tienen ni idea de estas cosas. Los santos lo rebasan esto por encima, ellos por debajo. El 99% de la gente no quiere morirse. A mí me han dicho muchas veces, padre, usted a veces parece que quiere morirse. Está usted un poco loco, está mal de la cabeza. No les cabe la cabeza, claro. Lo que más me espanta de todo lo que habéis visto, los trabajos y aflicciones, habla Santa Teresa, que han tenido por morirse, por gozar de nuestro Señor. Ahora es tan grande el deseo que tienen de servirle, y que por ella sea alabado, y de aprovechar alguna alma si pudieran, que no solo no desean morirse, más vivir muchos años padeciendo grandísimos trabajos, por si pudiesen que fuese el Señor alabado por ellos, aunque fuesen cosa muy poca. Y si supiesen cierto, es Santa Teresa la que sigue hablando, ¿eh? Si supiesen cierto, que saliendo el alma del cuerpo ha de gozar de Dios, no les hace al caso, ni pensar en la gloria que tienen los santos. No desean por entonces verse en ella. Su gloria tienen puesta en si pudiesen ayudar en algo al crucificado. En especial cuando ven que están ofendidos, y los pocos que hay que de veras miren por su honra, desasidos de todo lo demás. Es maravilloso. Eso lo dice la santa. No tengo la cita, pero son palabras entre comillas, dígalos. Tales son los sublimes sentimientos de todos los santos. San Ignacio de Loyola llegó a decir que preferiría quedarse en este mundo sirviendo a Dios y ayudando a las almas con peligro de condenarse antes que irse inmediatamente al cielo con menoscabo de esas almas. Y antes que él, ya San Pablo había expresado el deseo de ser, si fuera preciso, anatema de Cristo para la salud de los hermanos. Romanos 9:3. Es una vez más el olvido total de sí mismo, el amor de Dios llevado hasta la locura. Y sexto, desprendimiento de todo lo creado, ansias de soledad, ausencia de sequedades espirituales, claro. Se comprende perfectamente que un alma que goce casi habitualmente de los inefables deleites que se siguen de la unión con Dios transformativa, estime como basura todas las cosas de este mundo, como dice repetidas veces Santa Teresa, y había dicho ya San Pablo, Filipenses 3:8. Y gusta de estar a solas con Dios en dulce y entrañable conversación. Comillas, habla Santa Teresa. Un desasimiento grande de todo, y deseo de estar siempre a solas u ocupadas en cosa que sea provechosa de algún alma. No sequedades ni trabajos interiores, sino con una memoria y ternura que nuestro Señor, que nunca querría estar sino dándole alabanzas. Y cuando se descuida, el mismo Señor la despierta, de la manera que queda dicho, que se ve clarísimamente que procede aquel impulso, o no sé cómo se llame, de lo interior del alma, como se dijo de los ímpetus. Me parece eran bien empleados cuantos trabajos se pasan por gozar de estos toques de sabor tan suaves y penetrativos. Número 8 y 9 de ese capítulo tercero de las séptimas palabras. Séptimo, paz y quietud imperturbables. El alma llegada a estas alturas está permanentemente en una paz y sosiego imperturbables. No hay tempestad de la tierra ni vendaval del infierno tan furiosos que puedan conmover a lo más mínimo el centro o fondo más profundo de esas almas, convertido en un océano de paz. Santa Teresa advierte expresamente que en este asilo imperturbable no osará entrar el demonio ni le dejará el Señor, y que todas las mercedes que el Señor la hace van con tanta quietud y tan sin ruido que en este templo de Dios, en esta morada suya, solo él y el alma se gozan con grandísimo silencio. Es la realización perfecta de aquel a solas con el solo que Santa Teresa quería para todas sus hijas y que constituyó la obsesión de una de las más preclaras que han albergado los claustros de la reforma carmelitana, Sor Isabel de Arcilla, a solas con el solo. Octavo y último, ausencia de éxtasis y arrobamientos. Los éxtasis y arrobamientos en la sexta morada aquí ya no, es brasa. Tan profunda es esta paz y quietud interior que nunca es perturbada ni siquiera con fenómenos místicos violentos. El alma no padece ya, a no ser rarísima vez, éxtasis y arrobamientos, a pesar de que las comunicaciones divinas son más íntimas y penetrantes que nunca. A razón de esto hay que buscarla no solo en la mayor fortaleza del alma, que se ha ido acostumbrando a esas comunicaciones y así podía soportarlas sin caer en el desfallecimiento del éxtasis, sino además y principalmente porque la acción de Dios recae más directamente sobre el espíritu, con total preterición de todo lo orgánico y corporal. Comillas, Santa Teresa. En llegando aquí el alma, todos los arrobamientos se le quitan, si no es alguna vez, y esta no con aquellos arrebatamientos y vuelos del espíritu, y son muy raras veces. Ni le hacen al caso grandes ocasiones de devoción que vea, como antes, que si viera una imagen devota, o oír un sermón, que casi no era oírle o música, ya caía en éxtasis. Como cuando el cantaron ve ante mis ojos, luces que se suben, cayó en éxtasis, no pudo resistirlo. Como la pobre mariposilla andaba tan ansiosa, todo la espantaba y le hacía volar. Ahora, fíjense las razones que da, qué profundas y qué místicas. Ahora, o es que halló su reposo, o que el alma ha visto tanto en esta morada que no se espanta ya de nada, o que no se halla con aquella soledad que solía, pues goza ya de tal compañía permanentemente. Quizá es que le ha fortalecido el Señor y ha ensanchado y habilitado. Las razones maravillosas las dan Santa Teresa. Como que no dice nada. Y ya las razones profundamente teológicas, claro. Aquí termina. Pero no quiero terminar, y aunque sea un poquito abusar hoy, porque lo que viene ahora es muy práctico y no quiero dejarlo. Quiero que sea lo último, quizá de mi vida, porque ya tengo tantas ganas de irme al purgatorio que a lo mejor el Señor me lo concede. La muerte de los santos. Escuchen la muerte de los santos. Esto les puede hacer mucho bien. Se comprende que la muerte de los santos, quedados a estas alturas, haya de ser dulcísima y verdaderamente inefable. Más que un castigo inherente a la naturaleza humana caída por el pecado, ven de ella un premio y una liberación. Comillas, habla Santa Teresa. Temor ninguno tiene de la muerte, más que tendría de un suave arrobamiento, dice Santa Teresa. San Juan de la Cruz tiene una página bellísima describiendo la muerte de estas almas privilegiadas. Comillas, habla San Juan de la Cruz. De donde es de saber que el morir natural de las almas que llegan a este estado, aunque la condición de su muerte, cuanto al natural, es semejante a las demás, pero en la causa y en el modo de la muerte hay mucha diferencia. Porque si las otras mueren muerte causada por enfermedad o por longura de días, estas, aunque en enfermedad mueran o en cumplimiento de edad, no las arranca el alma, sino algún ímpetu y encuentro de amor mucho más subido que los pasados, y más poderoso y valeroso, pues pudo romper la tela y llevarse la joya del alma. Y así la muerte de semejantes almas es muy suave y muy dulce, más que les fue la vida espiritual de toda su vida anterior, pues que mueren con más subidos ímpetus y encuentros sabrosos de amor, siendo ellas como el cisne, que canta más suavemente cuando se muere. ¡Qué bonito es esto! Dicen que el cisne cuando se muere, hay una canción, una música preciosa, la muerte del cisne, el cisne cuando se muere y que canta con una suavidad tremenda, se muere con una suavidad tremenda. San Juan de la Cruz se fija en eso y dice, son como el cisne, que canta más suavemente cuando se muere. Que por eso dijo David que era preciosa la muerte de los santos delante del calcatamiento de Dios. Salmo 115, 15. Pues que aquí vienen uno a juntarse todas las riquezas del alma, y van allí a entrar los ríos del amor del alma en la mar, los cuales están ya tan anchos y represados que parecen ya el mismo mar. Ese es el Lard de Chardin, un filósofo moderno que tuvo intuiciones grandes, pero también errores tremendos. La Santa Sede prohibió que sus obras estuviesen en los seminarios, pero tuvo intuiciones tremendas en algunas cosas. Él dice, y esto yo lo suscribo y es verdad, que al final, después del juicio final de todo, cuando terminará todo, será como un mar inmenso y tranquilo, sin borrascas, sin olas impetuosas, un mar suave y tranquilo, pero en el que cada gota tendrá conciencia de que es ella misma, en aquel mar, pero suave y tranquilo. Allí terminará la aventura de la creación. Y entonces, cuando ya no haya ningún alboroto, sino que sea tranquilidad en aquel mar inmenso, el mismo Cristo se someterá al Padre y Dios será todo en todos. Dios, lo dice San Pablo. Llegaremos a ese mar tranquilo, habrá terminado la aventura de la vida, la aventura del universo habrá terminado. Y cada gota que seremos nosotros tendrá conciencia de que es ella misma, pero en aquel mar tranquilo, en el que Dios será todo en todos. Es la muerte de amor, que tantas veces soñó Santa Teresita del Niño Jesús, y que de hecho tuvieron todos los santos transformados. Su muerte no es otra cosa que el tránsito a la gloria, como dice San Juan de la Cruz. Y fíjese lo que va a decir ahora San Juan de la Cruz, ¿eh? Lo que va a decir ahora. Comillas. Porque estos, los que han llegado a la unión transformativa, que son pocos, lo dice él, por cuanto ya por el amor están purgadísimos, no entran en el purgatorio. Los únicos son. De manera que todos los que no han llegado a la unión transformativa, purgatorio que te crió. Y en otra parte, San Juan de la Cruz, comentando los 10 grados de amor, según San Eladio los comenta a todos, el décimo es la visión beatífica, eso ya es del otro mundo. El noveno es el último del segundo. Y dice, los que han llegado a ese estado, como ya están purgadísimos, no van al purgatorio. Vuelve a repetir esto, lo dice dos veces. O sea que según San Juan de la Cruz, los que no han llegado a ese estado, van al purgatorio. Y por eso yo creo que la inmensa mayoría de los santos canonizados, que estaban en la quinta y sexta morada, fueron al purgatorio. Hace falta una limpieza tan absoluta, una lejía tan profunda para llegar al cielo, a la visión beatífica, que solamente esos que han pasado ya por la noche del Espíritu, que es esa lejía, esos de los demás, la valía. Pero con esta diferencia, ¿eh? Que del purgatorio saldremos limpísimos, sin la menor sombra, pero con el mismo grado de gracia y de caridad que teníamos al entrar, allí no se merece. Aquí hay que aprovechar. Y en este sentido, esta vida es más importante que la otra. Porque la otra depende de esta y no al revés. La otra la tenemos que conquistar en esta. No tenemos más que este tiempo. No podemos perder el tiempo. Que no tenemos más que esta vida. Es decir, que no hay reencarnación, como dicen gentes tontas, estúpidas. No saben lo que dicen. No hay reencarnación. Se muere una sola vez, lo dice San Pablo, lo dice la Sagrada Escritura. Y finalmente, termino ya. No estamos perdiendo tiempo, ¿no? Porque estas son cosas muy prácticas. Y a mí me parece bien, no sé, a lo mejor soy un iluso. El último punto es este. Todos podríamos llegar a estas alturas, fíjense bien. Todos. Escuchen. Que nos lo va a decir San Juan de la Cruz y Santa Teresa, no yo. Ese ideal sublime de perfección y santidad está abierto a todas las almas en gracia y a todas las ofrece el Señor. Aquel sed perfectos, como vuestro Padre Celestial lo es, Mateo 5:48, va dirigido a todos sin excepción. Eso lo dijo nuestro Señor en el Sermón de la Montaña, a todos, no a los apóstoles, a todos. Y esto mismo se desprende con toda evidencia del último texto que acabamos de citar de San Juan de la Cruz, porque si solo los santos, que han alcanzado el último grado de amor en las alturas de la unión transformativa, dejan de ir al purgatorio, síguese lógicamente que este estado de transformación debería ser el término normal de toda la vida cristiana, a no ser que digamos que Dios quiere a priori que vayan algunos al purgatorio. No se puede decir. Al momento no tiene vuelta de ojo. La vida cristiana, desarrollándose gradualmente y sin obstáculos, tendría que desembocar forzosamente en la unión con Dios transformativa, que de esta manera vendría a ser para todos el preludio normal de la visión beatífica. Me dirán, bueno, y la persignación, ten un poquito. Esta firmísima enseñanza de la teología ha sido plenamente confirmada por los místicos experimentales. Santa Teresa convida a todas las almas sin excepción en nombre de Dios nuestro Señor. Comillas, habla Santa Teresa. Mirad que convida al Señor a todos. Pues es la misma verdad, no hay que dudar. Si no fuera general este convite, no nos llamara el Señor a todos. Y aunque los llamara, no dijera, yo os daré de beber. Juan 7:37. Pudiera decir, venid todos, que en fin, no perderéis nada. Y los que a mí me pareciere, yo les daré de beber. Mas como dijo, sin esta condición, a todos, tengo por cierto que a todos los que no se quedaran en el camino, no les faltará esta agua viva. Sí, fundándose en la palabra del Señor. Mirad que es así cierto, continúa, familias. Mirad que es así cierto, que se da Dios así a los que todo lo dejan por él. No es aceptador de personas, a todas ama. No tiene nadie excusa, por ruin que sea. Y porque estos textos se refieren a la contemplación en general, he aquí otro bien expresivo que alude expresamente a las sublimes alturas del matrimonio espiritual. Comillas. Que es muy cierto que en vaciando nosotros todo lo que es criatura y desentendiéndonos de ella por amor a Dios, la parte negativa es absolutamente necesaria, ¿verdad? El mismo Señor la ha de henchir de sí. Y así, cuando orando una vez Jesucristo nuestro Señor por sus apóstoles, a ver, no sé dónde es, ya no se acordaba, dice, no sé a dónde es, dijo que fuese una cosa con el Padre y con él, como Jesucristo nuestro Señor está en el Padre y el Padre en él, el San Juan 17:21. No sé qué mayor amor puede ser que este. Y no dejaremos de entrar aquí todos, porque así dijo su majestad, no solo ruego por ellos, sino por todos aquellos que han de creer en mí también. Y dice, yo estoy con ellos. ¡Oh, válgame Dios, qué palabras tan verdaderas! ¿Y cómo las entiende el alma que en esta oración lo ve por sí? ¿Y cómo lo entenderían todas si no fuesen por nuestra culpa? Pues las palabras de Jesucristo, nuestro Rey y Señor, no pueden fallar. Mas como faltamos nosotros en disponernos y desviarnos en todo lo que puede embarazarnos su salud, no nos vemos en este espejo que contemplamos a donde nuestra imagen está esculpida. Santa Teresa. Vida, digo, moradas séptimas, 2, 7 y 8. Y por su parte, ahora sí que termino ya, por su parte San Juan de la Cruz repite la misma doctrina de la insigne reformadora del Carmelo. Después de describir las sublimes alturas de la unión transformativa, inmediatamente después de describir las alturas de la unión transformativa, en las que las almas unidas con Dios, esos mismos bienes poseen por participación que Él por naturaleza, por lo cual verdaderamente son dioses por participación, iguales y compañeros suyos de Dios, lanza la siguiente dolorosa exclamación inmediatamente. Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajetas y vuestras posesiones miseria. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. Hay que animarse, hijas mías, hay que animarse. Dios está a nuestra disposición. Pero padre, usted nos ha hablado muchas veces de que hay grados de predestinación. Ah, claro, eso es cierto. Es uno de los grandes misterios. A unos Dios les da 5 talentos y a otros 3 y a otros 2 y a otros 1. ¿Por qué? San Tomás se plantea el problema y responde, oh, depende tan simplici voluntad de Dios. Esto depende sencillamente de la voluntad de Dios, ¿no? Son caprichos de Dios, son preferencias de Dios, ¿no? Entonces, si yo estoy predestinado nada más que para la tercera morada, ya no puedo llegar a la unidad transformativa porque mi predestinación es la tercera morada. Pues sí, cambia. Pues sí. Si estás predestinado a la tercera morada, no llegarás a la morada de la cuarta. La predestinación tiene un tope. Cosas de Dios. Pero la solución práctica es la que les he dicho a ustedes muchísimas veces. Como no sabemos cuál es nuestra predestinación, puede que sea la séptima. Y si siendo tan imbéciles de pensar que es la tercera, no hacemos nada para llegar a la cuarta, no llegaremos a la cuarta, claro. Tenemos que seguir trabajando y luchando como si fuese la séptima. ¿Será o no será? Pero adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, sin parar nunca. Llegaremos hasta donde Dios quiera. Pero si ni siquiera lo intentas, entonces claramente que no llegará. Pero sí, sí, sí, cierto. El teólogo honrado no tiene más remedio que decir que hay un tope en la predestinación y de ahí no se puede pasar. ¿Por qué? Porque Dios quiere, no hay más que hablar. Y no podemos enmendar la plana a Dios. Pero no, eso no es obstáculo para que sigamos luchando con todas las... Además, otra cosa que decía Santa Teresita. Santa Teresita estaba completamente convencida de que llegaría a ser una gran santa. Estaba convencida de llegar a ser una gran santa. ¿Por qué? Porque tengo deseos inmensos de serlo. Y Dios no inspira nunca deseos irrealizables. ¡Nunca! Cuando inspira un deseo es porque lo quiere satisfacer. Porque sería contradictorio que nos impulsara, que nos diera un empujón adelante y que no quisiera llevarnos adelante. Eso no puede ser. Santa Teresita decía, yo tengo unas ganas de ser santa, llegaré a ser santa. Porque Dios no inspira deseos irrealizables. Me ha concedido Dios tantas cosas ya. Me falta una, pero estoy segura que me la concederá también. Morir de amor. Es seguro que me la concede. Es la que me falta, pero me la concede. Efectivamente, un minuto antes de morir. Dios mío, os amo. Es el mío, os amo. Morir de amor. Dios no inspira deseos irrealizables. De manera que cada una que se tome el pulso. Tiene deseo sincero y verdadero de llegar a la cumbre, llegará. Dios no lo inspira de sus relaciones. Es que le da igual, es que le parece que total que vaya tirando, tirando, tirando, entonces ya está claramente que usted no está predestinada para mandarlo. Cada uno se puede tomar el pulso. Y por eso yo he dicho estos días, les he hablado de estas cosas tan altas, para llevarlas a esta ilusión, a tener la ilusión de querer llegar allá, porque no sabemos si nuestra predestinación es esa, a lo mejor sí. Si desean sincerísimamente llegar a la unión transformativa, por la gloria de Dios, no por el grado de felicidad que tendrán en el cielo, en ese caso ya están llenados, solo por la gloria de Dios. Dios no inspira deseos irrealizables, y cuando les ha inspirado ese deseo, antes o después, en el último minuto de la vida, llegará. Ya puede cortar, he terminado.